electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llaman música, esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Hoy es sábado por la mañana y como ya sabéis que empezamos a emitir desde hace dos o tres semanas, emitimos por los sábados por la mañana y lo que escuchas por debajo no es otra cosa que el The House of Seraphim de Dead Can Dance. Y con este gran comienzo queremos dar el pistoletazo de salida al programa de hoy, que se va a encargar nada más y nada menos que de la electrónica viejuna, la electrónica de grupos viejunos, tan necesarios yo creo para entender la música actual. Y para entender pues un poco el sentimiento que nos une a todos los que nos metemos en la frecuencia modulada para escuchar electromagnética, unos para recopilar y lanzar y otros para escuchar. Tanto una parte de la comunicación como la otra son totalmente indispensables, así que muchísimas gracias por, no a ti, sino a tu oído, por darle, por animarte a darle al play a este programa de electromagnética tan especial. Sí. Samara, cacho guapa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Estaba claro que eres un programa donde tenías que es tuyo. Este sí, programa estaba claro que sí, era tuyo. Tú que eres muy ochentera. Sí, bueno, al final he cogido un poco también de los 70, pero así como de los últimos de los 70, pero que han durado de Cure o de Pet Shop, no, de Pet Shop son de los 80, pero de Cure. O Joy, me imagino. O Joy, pero que de los 80 es casi todo y es todo pues un poco post-punk, rock, electrónica luego más adelante, pero es un poco las influencias de pues a lo mejor de los que luego escuchan de lo que han hecho electrónicamente DJs o productores han sido fans a lo mejor antes de esta gente, ¿no? Beber, me imagino. Claro, digamos que son, digamos, vamos a hablar de la raíz de por qué a lo mejor se tienen esa base o hacen estas cosas, hacen así las producciones. Claro, pues a lo mejor. Claro, que hay que decir que tampoco, por ejemplo, por poner un ejemplo, Kraftwerk, que es un grupo 100% electrónico, pues no tiene cabida hoy, sino que la naturaleza de la selección es más bien grupos con naturaleza en los elementos clásicos de los grupos, como son la batería, la guitarra, el bajo y la voz propiamente dicha. Sí, verdad que los que empezaron a beber y a tocar sintetizadores acompañándolos y tal, y que hasta nuestros días llegan, y de qué manera, sin duda alguna. Y es una manera también de hacer una pues un ritmo, pero con un discurso lírico, ¿no? Uh-huh. Así un poco más... No doubt. De momento empezamos con Dead Can Dance, un grupo australiano. Sí. Que además es el tema del año 1981, nada más y nada menos, el año que nacimos. Sí, hay muchos temas de... Bueno, muchos discos en ese año, ¿eh? Sí. Buen año. Triunfamos, buen año. Buena cosecha. Buena cosecha, sin duda alguna. Sí. El año que nacimos Ojazos y yo, por ejemplo. Por ejemplo, y otros muchos. Y otros muchos. Y seguro que mucha gente que nos está escuchando, porque el año 81 es un año de criterio, no nos engañemos. No nos engañemos. Seguro que está por ahí. Temazo exagerado, de House of Seraphim. Sí. Y repleto no va cronológicamente ordenado, porque al final, pues, como siempre intentamos ir de menos a más, al menos yo, pues vamos a ir enlazando un poco los temas, aunque no estén por fecha. Claro, y sobre todo, pues eso queda. Aunque sí es verdad que cuando son problemas históricos, nos gusta ser cronológicos, pero bueno, como siempre que viene Samara y. Sé que conectamos sí. Aquel de los Father y yo. De otra manera. De otra manera, más allá de lo musical y de lo místico y tal y cual, creemos que hacer una selección de menos a más rollito sesión, sí. Pues puede ser adecuado para tu oído y, por supuesto, para el espectro electromagnético. Que es por donde van las ondas las de radios, ondas, claro. A las que hay que tener un respeto eterno. Por supuesto. Que vamos a poner un temazo de muy tu cuidado. De muy tu cuidado. Que tengo que decir que y obligado. Es, obligado. Tengo que decir que es el tema mío y de mi chica, porque... Ah, ¿sí? Sí, sí. Porque yo cuando, el día que conocí a Bea, bueno, ya la conocía de antes, nosotros decimos conocí, fue el primer día que nos tocamos te los labios. Conocí. Me la llevé. Clase. Me la llevé a un concierto de Río del Silencio, a Zaragoza. Ay, mira, no lo sé, me ha salido movida gitana. Sí, pero... ay. Ay. Pero me hubiese gustado ver a los Héroes del Silencio. Mira, sí. Que los he escuchado miles de veces. Joder. Y no he visto ningún concierto. Pues ese día fue espectacular. Fue el día de la Romareda, el primer concierto que daban en España después, sí. De muchísimo tiempo, en la gira que hicieron esta de la, sí. La gira de la vuelta y tal y cual. Y bueno, pues a ver si de mañaneo me llevé a... Digo, creo que es una entrada, yo la consigo. Me la llevé al concierto, a la Romareda. Toma ya. Y el primer tema que sonaba era Song to the Siren, de This Mortal Coin. Que los héroes siempre empiezan con él. Y, ¿ah, sí? Sí, sí, siempre, siempre. Y bueno, hay muchos lo conocerán porque es la banda sonora del perfume de Noah, de Cacharel. Y sí. Es como se hizo requete famoso. Así que nada, si quieres escuchamos este canto de sirena electromagnética. Sí, venga, vamos. On the floating ship's oceans I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing to your eyes and you sang, said to me. To me, let me hold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Bienvenido, bienvenida a la dream. You dreamed about me. Were you here when I was born? Now my foolish boat is leaning, broken up on your rock. For you sing, search me not. Search me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sorrow. Run this puzzle, this newborn. I'm as riddled as the time. Should I stand with the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me. Este tema es una cosa. Vamos a ponerlo por debajo, de hecho, mientras, porque como hoy los temas son muy cortitos, sí. Y tal, vamos a ponerlo por debajo mientras sí. Hablamos del siguiente tema y de lo que. Sí, y de ahora que... vamos a enlazar un poco a This Mortal Coil, que la cantante de este tema es la de Cocteau Twins. Uh-huh. Y bueno, pues esto le llama el This Mortal Coil, era un proyecto así un poco de varios artistas y sacaron 3 álbumes. Y ahora vamos a poner a Cocteau Twins. Uh-huh. Que son de la misma época. Que sí, son de pues de la misma época, todos de estas el tema este es del 86. Y bueno, estos pues eran escoceses y se formaron a finales de los 70. Uh-huh. Y es el rollo pues dark wave, post punk, sí. New wave. Sí, muchísimos de estos grupos tienen el germen en los 70. Estos digamos que fueron los que a lo mejor de alguna manera inventaron el género dream pop. El dream pop. Sí. ¿Qué términos se acuñaron en esta? Sí, sí. Buscando información sobre este tipo de música y tal, es interminable. Es interminable la cantidad pero de términos que pueden puede ser unos grandes precursores. Sí, sí. Sí, y bueno, y This Mortal Coil. O... Sí. Y todo, yo creo que todo lo que va a sonar hoy. Sí, va a tener un poco ahí de. Claro. Además, vamos a hablar de. Por supuesto, se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, sí, muchísimas cosas. Y muchos grupos, por supuesto. Y a lo mejor no he acertado lo suficiente como para. De que a lo mejor no tenía que haber metido, pero bueno, esta es la selección. Esto que ha que tocado es. Hoy. Yo sé que los electromagnéticos que nos escuchan al otro lado lo agradecerán de la de comunicación confían relativamente en el criterio de electromagnética. Evidentemente, sí. Si ellos seleccionarán los suyos, pero bueno, que no, se fíen de nosotros. Pero claro. Bueno, está. Vamos a bajar a esta canción de Sirena, que es que dan ganas de hacer un programa especial solamente de este tema. ¿Qué pasó? De los cantos de Sirena. Ya ves. Y si quieres empezamos a escuchar este Cocteau Twins. Love is Tears. Love is Tears en electromagnética. Oh, personalidad de sonido, tío. Sí. Me da miedo. Justo, hoy va a haber. Sí. Va a rebosar personalidad, yo sí. creo que y todo. Ya no solamente la combinación de instrumentos y de voces tiene personalidad, sino que también tiene muchísima personalidad el sonido, propiamente dicho. Esa especie de mastering guarrísimo, llenísimo de reverbs, porque una vez escuché en un especial sobre un disco que para mí es 3-2-1, que es La Leyenda del Tiempo de Camarón. Ay, sí. Sí, sí, o sea, para mí es 3-2-1 total y absoluto. Oye, un respeto al gitano. No, si es que la movida es que nos las últimas veces, en vez de cantar la de... Cuando se termina la fábrica cantan una canción típica, sí. que no me acuerdo cuál es. No sé. Pues la última era en plan de... La de la leyenda del camarón cantándola, sí. ¿sabes? Él soñaba sobre el tiempo flotando como un velero. Pues haciendo una de esas. Algún día especial el camarón en electromagnética. Por supuesto. Hay la canción de Samara, lo sabes, ¿no? No, no lo sabía. Ah, sí. Claro. Vale. Samarita, ¿no? Esa. Por lo que te iba a decir, viendo el documental y tal y cual, el cual disfruté como si estuviera allí, hablaba el productor de la época, el productor de La Leyenda del Tiempo, que tal Pachón, no me acuerdo exactamente el nombre, que es un jefe porque fue realmente el responsable de que en ese disco se transformara la música flamenca a la fusión que hoy todos conocemos, y hablaba del sonido típico de la época, de que siempre se le decía, méteme rever, y al final ha quedado todo muy reverberado, como es el caso. Me da miedo de cuando nos escuchen dentro de 30, 40 años y se den cuenta que todo está remasterizado con el Ableton. Ya, y que no... Claro, van a decir, joder, poquita personalidad, sonabais todos iguales, joder. Sí. Que Second Skin, la segunda piel, ¿no? De Camelot. De Chamelons, mejor dicho. Pues igual, pues todos del 80. Estos son de cerquita de Manchester, también hay mucho... Hay mucho rollo inglés aquí. Claro. A ver, es que en esa época... Que no haya visto la película de 24 Hours pues, Party. Claro. Que la vea porque... Ahí, claro, sale mucha historia. Sí, ahí sale mucha historia sobre todo esto. Más bien sobre el... Sí, bueno, sí, sobre todo esto, sobre el movimiento nuevo. El movimiento, de... sí. Estos fueron, claro, todos después de Joy Division y, bueno, son... Esta gente era muy personal y bastante independiente, que vamos, que por lo visto, por lo que he estado leyendo, no llegaban a acuerdos discográficos, ¿sabes? Que creían en sus creaciones como independencia suya, ¿sabes? Que no tenían que atarse a las... Esta. El bisabuelo de los Net Labels. Y a mí me parecen pues como un pues punk muy, muy melódico, muy bonito. Y este tema, vamos, a mí... Es uno de los que me flipan. Sí, la verdad es que los Six Pistols... Las guitarras así, ¿sabes? Sí, súper melódicas, melancólicas también. Esa película es harto recomendable porque... ¿Cuál? La de 24 Hours Party People. Porque efectivamente habla pues, de todo esto, de cómo empezó la cosa y de cómo el primer concierto de los Sex Pistols creo que fue en... Sí, en un auditorio que estaba medio vacío y tal y igual, pues allí dio la casualidad porque estaba gente por allí, el tal Wilson este, el periodista este famosillo que había entonces, que fue el que luego regentó la Factory. Donde salieron pues enésimos, bueno, de donde salió la figura DJ, por ejemplo, luego ya a medio plazo, y sí, bueno, pero ahí se gestó la escena, los cimientos, sí. Que, así sí. que vamos a darle, yo creo que al play para seguir poniendo más temas. Tus deseos son órdenes. Venga. En electromagnética, vale. We'll be right back. pues eso, no, los de Camelons. Sí. Da la impresión de que somos un programa de estos así, típico mañanero, rockero y tal y cual. Sí. Claro, por ejemplo. En 80, pero en, 80. En versión. Kiss FM. Mañanas de Radio 80. No, hay que decir que por ejemplo, este grupo. Pues tenía todo, tiene poco electrónica. Tiene poca electrónica, quitando un par de pads y tal y cual. Pero bueno, que la intención es eso, mostrar el germen de porque luego, fíjate, poco, ¿no? Estos grupos empiezan a utilizar, bueno, empiezan, como si estos fueran pioneros, tampoco es eso, pero sí que empiezan a utilizar los mil efectos sobre las guitarras, que al final sí, crean una atmósfera electrónica. Estos son peculiares, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Crean una atmósfera electrónica alrededor del grupo, que efectivamente la hacen tener ese matiz distinto al rock, al rock puro o al rock o al pop, al digamos. Al punk, a lo que sea, efectivamente. Porque lo como que lo envolvían todo así como dentro de un hall de... Que al final pues le daba más sí. Y fíjate el toque este de el Charles del chas. Que yo la primera vez que se lo he escuchado cronológicamente, no es que lo escuchara pequeño, fue el Joy Division de. Claro. Y ahí se quedó ese clap que marca un poquito el devenir de. De lo que venía de sí, antes, ¿no? De los kits de batería, y vamos, kits de batería nunca mejor dicho. Que. De Blue Line, ¿no? Viene por el horizonte hacia nuestros oídacos. Vale. No. Le decía no, yo. No, ahora vamos a poner. Si tú has elegido un temita. ¿Por claro, porque de hecho yo digo, mira, yo como sé que no vas a elegir estos pasteles, porque claro, yo en la época de los 80. Es que me he puesto ahí y digo. Uf. O sea, es que pues podrías poner mogollón de cosas, tío. Si es que, claro. que nos ha dado de todo los 80. Claro, digo, seguro nos que ha dado a nosotros, ¿sabes? Nos ha dado de momento a nosotros. Fijaros. Si es que fíjate fijaros con, mundo. Con qué energía hemos crecido habiendo nacido en estos años. Ayer, preparando el programa, digo, oye, tía, me imagino que habrás que puesto... Que menudo fail, además, en toda la historieta, ¿sabes? De que vengo directamente de Reportera Express. Sí, sí, ha tenido que bajárselos un poquito antes de venir. Ha salido de comprar todos. De mañana. Se ha ido al Madrid Rock a comprárselos. Que ayer le dije, digo, por favor, me imagino seguro, como lo oscura que eres tú, que no has puesto el Here Comes the Rain. Y mira que me gusta, Claro, tía, esta canción la ponía Ángel Sánchez en el Dan. Yeah. Así con una remezcla actual, hace sus biotes con ella. Súper bonita. Falling on my head. De Eurythmics, que es un pedazo de tema. Ahora la cantamos. Ahora la cantamos, sí, sí. Tranquilos, va a ser fuera de playback. Sí. Que, pues nada, pues nos lo dedicamos a los que nacimos en los 80. Venga. Que somos muchos. Que somos muchos. Electromagnética. Vamos a hacer un momento. Voy a echarle un pelín para atrás. Porque ya está empezando a hablar con ella. Here comes the rain again. It's Eurythmics. Yeah. Electromagnética. To dive into your ocean. qué épocas más bonitas. Ya no te hablo de los 80, que también, pero te hablo ya de los del principio de los 2000, te digo que había un tema que hacían subidotes con el Ángel Sánchez, que a mí de todos los que hacían subidotes cantados, radicales, el otro día y tal, que me puse ahí toda berraca con el Abel Ramos, el nano, que decías tú lo del Ángel Sánchez, ¿no fuiste tú o no? ¿Cuándo? En mi sí, que pusiste. Yo siempre he sido más de Abel que de nano. Sí, yo también. ¿Alguien me dijo Ángel Sánchez o tú qué me dijiste? No, yo no te dije. Me hizo gracia. Alguien me dijo Ángel Sánchez, no me acuerdo. No, Ángel Sánchez, cuidado. O sea, además, vecino de aquí de Getafe, y tal y cual. El tío tenía mucha técnica. Y luego en los Surface los viernes por la noche, en que tenía una residente como una sesión más tecno y tal y cual. Joder, pues tenía eso, tenía una técnica bastante guay. Y ya le digo, estos temas en el Dan, que era el arena de los domingos por la tarde y tal y cual. ¡Hombre! Que pasaba gratis con la entrada del de. ¡Buah! Sí, ¿qué me vas a contar? Claro. Hemos crecido en los mismos tuburbios, ¿sabes? Y te ponen ese temita mezclado ahí con... ¡Buah! Madre mía, ya como pillaras cacho esa tarde y le dieras un beso a la chica mientras sonaba el Hit Construing Again. ¡Ya vamos! ¡Soy el puto vámonos! Vamos ahora a pegarnos. Pistolero. Vamos a pegarnos a la puerta, coño, y echamos el domingo como Dios manda. The Blue Nile, ¿no? Sí. Pencil Tone in the Rain. Eso es. Que es con lo que nos va a sorprender, Samara. Yo, por ejemplo, este tema... En cuanto lo escuches vas a saber cuál es. Seguro que es de los típicos temas que haces... Por favor, ¿no me puedes decir que no lo hayas escuchado? Ahora sí, de momento... Ya escucho un pelín más. Bueno, pues la verdad es que estos tienen poco trabajo, pero me ha parecido curioso porque además que es uno de mis temas preferidos. Uh-huh. Es como tiene mucho misticismo el grupo, no han hecho giras, no han hecho, bueno, ni conciertos ni entrevistas, no han concedido nada en su momento, y al final un poco el rollo que lleva de no saber un poco del grupo y sacar cosas que realmente son bonitas. Uh-huh. Pues ha creado un misticismo, ¿no? Claro, y una fascinación o que atrae de alguna manera el porqué de esta gente que lo ha hecho todo un poco más a su rollo, separados de todo el mundo. Sí, arte por arte. Arte por arte. No nada de estar esto. Aquí aguantando. Claro. No quiero que el arte me esclavice. Eso es. Quiero esclavizar yo al arte. Eso es. Y este es un tema que me parece precioso. Pues si quieres escuchamos el Tinseltown in the Rain en claro. Electromagnética. Dale. Sábado por la mañana. Vamos. La leche. Este sí que es bonito. Sweet. Qué bien sonaban los strings por detrás ahí de este tema. Ya, no lo conocía, efectivamente. A mí me parece muy bonito. El halo místico que tienen está justificado porque, aunque, fíjate, yo a mí la música ochentera propiamente dicha, con este sonido mojado de corrupción en Miami, tampoco me llega a cautivar, pero sin embargo la escena grupal de esta así del rock mestizado con electrónica y tal y cual, la verdad es que es jodidamente espectacular, es un pasote de muchísimo cuidado. Hoy es música de seleccionada con todo el cariño del mundo. Sí, como siempre. Como siempre, pero vamos, hoy pues también, evidentemente. Hoy también. Decir para nuestros seguidores que... Ha tenido su curro también, porque claro. Como todos, pero... Sí, este quizá poco, más. Este es más arqueología. Sí. Tiene más de arqueología musical, efectivamente. Decir al respecto de esto que sabemos, somos conscientes de que hemos empezado el año un poquito retros. ¿Vale? Que si con Auterre, que si con la historia de los sintes, que si, no sé si me olvida alguno ahora con este de grupos ochenteros y tal y cual. Es según van saliendo nuestras ideas y van saliendo tal y cual. Si ves que llevas ya 3 semanas escuchando electromagnética con algo viejo, pues te recuperas uno de los viejos. Seguro que no has escuchado todos los electromagnéticas y escuchas música nueva. No obstante, estamos dando pie a que salga música nueva suficientemente interesante, claro, como para poder hacer un programa sobre novedades, que Redu ya está trabajando en ello tal y cual, y la semana haremos más de otras cosas, de aunque no sean novedades, pero que sea actual, y la semana que viene hay una sorpresa guapa que, ¿Ah, sí? Ya que se encuentre la gente con ella, también de música guay, nueva y electrónica pura, que te cagas, pues igual, o sea que vosotros tranquilos, que ya sabéis que electromagnética tiene muchos dedos donde señalar, muchos recursos, tiene muchos dedos donde señalar, somos gente que funciona, efectivamente funcionamos en todos lados, en la calle, en la música, en la cama también funcionamos. También, hombre, eso siempre, vamos. Eso antes que nada. Eso es lo primero. Bueno, un temazo que conocen todo el mundo. Este programa le va a encantar a mi madre. Sí, ¿verdad? Me alegro. Se va a volver loca. Bueno, ¿cómo le gusta? Se llama? Marijose. Marijose. Sí, además ella te conoce mucho. Sí, a ver, me escucha. Te escucha. Qué maja eres. Mi madre se va a llevar la insignia de oro y brillantes de electromagnética. Vamos a hacer una camiseta de electromagnética. Claro. Estoy enseñando unas que te cagas de guapa. Sí, ya pues te lo diré. Ya me vas informando, Chati. Y también ya, hablando de insignias de oro y brillantes, también vamos a dar una a Antonio, que se puso en contacto con nosotros y se está encargando de colgarlo, porque dijo, oye, chicos, en iVoox es un buen sitio para... Sí. Y coge todas las semanas el programa y lo clava en iVoox. ¡Qué majo! Sí, un tío de puta qué madre. ¡Qué majo! La ole. Familia. ¡Ole por ole, ole! Es que si esto es... Es que os ha chochado todo esto. Es insignia de oro y brillantes de electromagnética para Antonio, no doubt. Así que lo que viene por debajo, hay que ponerlo del principio, de mi punto de vista. Sí, el South 18 de 80. ¿De quién es Tears for Fears? Tears for Fears. Y este tema lo conocen hasta... Hasta los que gritan. Hasta electromagnética. Hasta los que oye. ¿Electromagnética? Venga. O sea, ¿seguro? Sí. ¿Estás segura? Sí. Bueno. Dale. Bienvenido, bienvenida. I'm bang, bang, bang. Claro, no faltaban otros más que conocer los temas y con el micrófono delante. Claro. Estamos a saco cantando. Shout, shout, where do you know? Yo me estaba imaginando que tenía como mazo de gente aquí escuchándome. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, en cierto modo lo es. Pero que como un puño de banda aquí en concierto. Buah, exagerado, tío. Brutal. Temazos de la vida, ¿eh? Joder. Temazos de la vida, por favor, de la vida. Cago en la puta. Que. Shout. Sí. Bueno, y ahora viene ya de Human League. Uno de los iconos de los 80 en cuanto a grupos electrónicos de los 80. Y bueno, aunque no electrónico propiamente dicho, pero sí que dejaba abrazar por los DX7. Fueron los pioneros de usar los sintes en Inglaterra. Fíjate. O sea, también recomendar de paso a quien le gusten los sintes y este tipo de música atada a ellos, que se vea el documental de Synth Britannia. Que está de puta madre. Pues ¿vale? Mira, ir apuntando cositas, que este programa va a traer muchas cosas. Sí, ese documental me le vi en inglés sin subtítulos, solamente por verlos allí jugar. Bueno, yo me gusta presumir de que entiendo el inglés, pero ya te ponen un documental ahí de gris. Sí, venga, hasta y luego. Y bueno, más o menos porque tienes el contexto y lo vas pillando. Va, el contexto, sí. Claro, el contexto cuesta, es importante. Cuesta un huevo. Pero hace poco lo pillé con subtítulos. Y lo vi enterito. Le quiero. Sí, Synth Britannia, para quien tenga curiosidad de lo que estoy hablando. Y habla muy bien de esta época, de cómo, pues, efectivamente, pues los grupos... Empezaron a utilizar más que elementos, ¿no? En la banda o claro. Cosas más... Se dejan influenciar por las nuevas tecnologías. Exactamente. Es como sucede ahora con otros aparatos, ¿no? Si me permites... Sí. Las nuevas tecnologías se dejan influenciar también por ellos, porque son máquinas inventadas para sonar no se sabe de muy bien qué. Ya. Yeah. Y ellos los cogen. Ellos y... al final le dan forma. Sí. Me gusta mucho una frase que dice uno de ellos, que dice, para mí lo más llamativo de los sintetizadores es que mi hermano siempre ha sido músico, yo no he tenido esa virtud, dice, y yo de repente con los sintes sabía hacer música. Fíjate. Y lo que decíamos la semana pasada, que efectivamente los sintes nos han permitido a los destalentados hacer algo parecido a música. Tener algo. Así que, shout, ahí, pum, shout. Empezamos con Electromagnética y Seconds de Human League, que es un temazo de puta madre. Del DER, además del disco ese. Pues otro temazo de poner el play de Human League. Poco todavía siguen formaciones diferentes, pero bueno, estos son los comienzos de ellos. Y el Seconds a mí es que me parece un temazo. Sí, es un temazo exagerado. Sí. Y bueno, es curioso que si quieres ser un moderno por Madrid, aparte de llevar la Ray-Ban esa que tienes tú, hay que llevar una camiseta. Las mías es que has visto, vuelan. Lo sabes que vuelan, mira. Una de dos, o... Ellos no lo ven, pero vuelan, mira. Joder, por favor. Es que se doblan enteras, ¿eh? Se las podría meter. Enteritas. Se las podría meter en los pantalones del vaquero. Una chulasta para eso, ¿sabes? Sí. Que aparte, si quieres llevar una camiseta de Joy Division o de Human League, ya eres el más underground del espectro. Ya, yo llevo una de Ian Curtis, soy underground. Claro, vamos a ver. Under Robert Sustance. Es lo que tiene. Ponemos a Human League en esta magnética. Sí, ponla. Around the world for a second. Melodía eterna, este. Muy bien, súper bonita. Tengo que reconocer que tengo pendiente, cosas de hacer pendiente, poner la lavadora, no sé cuánto, portarme mejor no me en casa. Puedes. Escuchar más de Human League, que todo lo que escucho lo escucho bien y nunca me he parado a sentarme a pasar media tarde bajando y escuchando, por supuesto. Lo que tienes que hacer, lo que te decía ayer, te coges discografías y empiezas a seleccionar títulos que te llamen la atención y luego vas seleccionando. Claro. Y escuchando. Escuchas mazo, sí. Es una de las cosas buenísimas, de las mil cosas buenas que personalmente a mí me ha traído Electromagnética. Entre otras, no liarme todos los viernes. que yo me he liado hoy. Claro. Silent Servant. Claro, esa maravilla de Silent Servant de empalmada, ¿eh? Fijaros qué buena voz tiene. A ver, pues mi. Y buena cara y todo. Y todo, que da sí, gusto, buena macho. Presencia. Da gusto. Estuviera yo aquí, estaría con los Fader aquí. Para que saco. Veáis que. Y además que me ha costado llegar hoy, que flipas. Que. Pues eso, lo que iba diciendo. Que. Eso. Joder, investigar, tío, investigar claro. Sobre algo. Que si mañana toca el grupo, el programa, no sé qué, pues ponerte a investigar, claro, tal cual. Eso, claro. Todo el mundo puede tener un Electromagnética en su Kelly si quieres, que lo ¿sabes? Lo que te decía ayer de, joder, pues este programa me he puesto a buscar y tal. Digo, y me he dado cuenta que es que soy oscura desde siempre. Digo, porque siempre yo he escuchado. Estos grupos no son desconocidos para mí, digo, al final. Ah, yo sí, porque tú tuviste una hermana mayor que te guiaba por el camino. Sí, que llevaba las New Balance en la radio. Ya con eso. Yo de los 80 puedo hablar de Pimpinela y Mecano, así como Mecano muy electrónico ya, ¿sabes? Ya. Lo ya, más electrónico de todo. Que por cierto, luego hablaremos un poquito de la movida española, que también tiene su lugar en este ya, programa. Claro. No tan amplio como nos gustaría, no. Pero sí que vamos a nombrarla hasta donde nosotros. Hasta donde nosotros más o menos podemos mostrar. Eso es. En la novena temporada de Electromagnética haremos un especial sobre la movida. ¿Ves? Ahí ya podemos ahí profundizar más sobre el tema. Y tal sí. Y cual, y pim, pam. Pero así en frío. Exactamente. Seconds Too Late de Cabaret Voltaire. Otro de los grandes de los 80. Los cabarets. Eso es. Sí. Y creo que este. Es que ahora lo estoy dudando, pero creo que es con el que ha cerrado Silent Servant, ¿eh? Hoy. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que era este. Joder. Sí, porque cuando le ha sonado digo, coño, digo, este le he incluido hoy en la radio y creo que sí, es este, pues el de Seconds Too Late. Pues rabiosa la historia. Con el que ha cerrado, correr la voz, y ahora que no sea. Pues bueno, no pasa nada. Si ves la de gazapos que metimos el otro día en lo de historias y sin tenerlo escuchando. No, pero creo que ha cerrado con este, es que estoy segura. Pues si estás segura entonces, segura sí. Estás. ¿Escuchamos el Seconds Too Late? Sí, que es un tema raco. Pues una pena que el MP3 esté un poquito. Ya, la movida es que, pues como, es que he tenido un epic fail de ordenadores. Epic y fail. Sí, ni ordenadores ni MP3. Y he venido de casa de un colega, pues no me ha quedado otra que descargarlos en el SoulSeek en media hora. Y sí. Bueno, pues si alguno suena mal, lo siento, pero este podéis buscarlo, Cabaret Voltaire, Seconds sí. Too Late. Además, y ese tema es un tema raco de puta madre, porque es una grabación de directo, además al vuelo. Este directo, sí. Además, al vuelo. De directo, ¿qué sería? ¿El del 80? Sí, sí, del 80. ¿Sabes? O sea, también puede ser un directazo de ese disco. Claro, ¿sabes? Claro. Va a sonar efectivamente a eso, a haberlo grabado pues a con directo, una grabadora así. Sí. Como es, las distorsiones de este tema suenan más distorsiones todavía claro, en directo. Claro. Claro. Sin duda. Bueno, hablamos con uno de los jefes de la vida, unos de los jefes de la vida, del musical y no musical, como son, no son otros que los... Lo siento mucho, Carvajal y Voltaire, pero vienen los que también amos. Son de la época de, sí. De Division. Esto, si hubiesen coincidido, seguro que se te pega una buena noche. Lo que pasa es que a lo mejor unos son todavía más oscuros que Joy. Para y mí sí. Voltaire sí, es sí, más sí. oscuro que... Joy no, por muy oscuro que sea, no dejo de ser algo a caballo, ¿eh? A caballo de entre-entre. Entre-entre, sí. Efectivamente. Y no hay más que tenía ver luego... Dos, más de sus dos caras que no una, ¿no? Claro. Y no hay más que ver luego pues lo que los restos de Joy Division, que no es otra cosa que New Order. Hablar de los restos cuando solamente falta uno, porque era tan grande, era tan grande Ian Curtis que la verdad es que New Order a mí siempre parece un poco como los restos, pero bueno, sí, es mucho pero decir. Bueno, al final sacaron su sonido sí. A pesar de que los primeros años, los primeros temas o los primeros discos estaban como mucho más parecido a lo que habían hecho anteriormente, pero bueno, ya al final... Sí, abrazaron muy bien lo que es la música de enchufe, y bueno, ya hasta nuestros días. Sí, pues porque... se acoplaron bastante bien también a la música electrónica, ¿no? Sí. Otro documental que no pueden dejar de ver es el No Control. Hay una peli sobre Ian Curtis, y luego también hay un documental donde están hablando de los New Order y todo esto sobre... A lo mejor me estoy confundiendo. Hay uno en el YouTube, pero no sé si se llama así, pero que sí. Sí, que a lo mejor se llama Joy Division sin más, ¿sabes? Y sale en los New Order hablando sobre la muerte de Ian Curtis y tal y cual. Y como todo, bueno, pues no... La verdad no sé si fuiste tú el que luego colgaste o el Alex posiblemente, jefe. Posiblemente. El Alex jefe que quiere venir. Joder. Para que luego diga que si se me olvida y no se me olvida y que ya está si dicho, soy una Alex. Malqueda. Ya lo he dicho, para que veas. Ahora también te digo una cosa, Alex, para que no le tienes que decir nada a Samara, tío. Si tú y yo nos conocimos... Claro, o sea, si yo te presentas... A mí diciéndome, ¿por qué tal? Porque es que se te va a olvidar. Y digo, o sea, echándome una chapa por la... Si fui yo el que te presenté a ti, que os hice... Claro, hicimos la quedada ahí en el Metro Laguna en plan de llévate a Lales a la rave y yo vale, no sé quién es, dice un tío de 2 metros, digo vale, sí y así es inconfundible, fue. azafato él. Si quieres escuchamos a Joy Division, sí, Hell and Soul. Heart and Soul, este sí. Es el primero o segundo disco, el closer el segundo es el Under Pressure, ese. El tercero entonces será. Sí, el último, son sí. Tres, el último, sí, ya cuando empiezan a sonar un pelín más bien de reverse ahí, bien de reverse. Música electrónica en electromagnética. We'll be right back. ¿Qué clase y qué swing tiene la voz de Ian? Eterno. Qué bonito, tío. Eterno. Y luego encima le veías vivir la música encima del escenario. Bueno, le veías, y que estuviéramos tú y yo en Manchester viendo ya, la primera pero gira. Bueno, lo que hemos sí, podido... lo que hemos podido observar, sí. Tío. Le veías cómo se retorcía cuando cantaba, tío, y sí, se veía que él, le salía del puto alma. Porque tío. Él, aparte de ser epiléptico, pues a lo mejor también del el ataque de epilepsia que le podía dar o la movida mental que él tuviese sobre su enfermedad, la recreaba un poco en el escenario. Quizá una manera de... ¿no? De quitarse un poco la mierda. Era una sobredosis de talento lo de este tío. O sea, yo creo que la música entraba tan fuerte dentro de sus venas y salía. Es como de corte, es muy intenso lo que hizo, y era porque era muy intenso lo que pensaba. No me cabe duda que quizás si Ian Curtis no hubiese pasado nada, pues a saber lo que hubiese sido. Tenía que terminar así. Yo qué sé, es que yo creo que también te digo que muchas veces los artistas que mueren. No nos engañemos, luego acaban siendo míticos efectivamente por eso, porque mueren jóvenes, pues como pasó con Kurt Cobain, como pasó con Elvis, digamos, como ha pasado recientemente con Amy Winehouse, con todos mis respetos hacia ella, además es de las que han hecho música de los 40 principales, pero han hecho música buena. Sí, Amy hacía música muy buena, con un mestizaje muy bueno. Pues quizá Amy, si se hubiese prolongado en el tiempo, hubiese acabado siendo como si aquel hito. Hay algunos que están predestinados a ser mitos. Con 27 años se mueren todos. No, Ian Curtis tenía bastante menos. Kurt Cobain tenía 27. 27, sí. Ian Curtis tenía bastante menos. Fue además, parece ser. Ian Curtis parece, también según, era cáncer. Era cáncer, como Mulero, sí. Y como tú. Claro. No, tú no, es verdad que tú eres un poco más. Yo soy Géminis. Yo tengo dos caras. Todos somos muy súper, súper, súper sensibles. Súper sensible, me voy a dormir, de hecho. No, es que me estoy tocando. No. El pelo, quería decir. Bueno, pues parece ser que había un poquito de historia y tal de este grupo. Prácticamente la misma noche o poco después de que los Joy Division fueron a hacer una gira europea, esto americana y tal y cual, que se habían encontrado para hacer una gira americana y tal, cuando ya pegaron el pelotazo con ese tercer álbum, pues al poquito tiempo se encontró a Ian Curtis muerto en su casa. Y bueno, pues New Order, el resto de los Joy Division se sacudieron de buena manera, también te digo, y fundaron New Order. ¿Y de qué manera, eh? Hombre, no, yo creo que aparte no se podían quedar descolgados. Estamos de acuerdo que Ian era lo más importante en ese grupo, pero había buenos músicos y buenas creaciones. No, y que, ¿cómo saber? Que luego no quedó nada de restos. No quedó nada de restos. No, al nada. Final es eso, hicieron un buen reseteo y vamos a escuchar escuchemos el Temptation de New Order. Sí, un temazo. Se lo dedicamos a Ian Curtis. Se lo dedicamos. Que seguro que nos está escuchando pues en frecuencia modulada. Seguro. I do believe. I'm Sí, hoy es el día. Nos está saliendo la vena artística y seguro que a vosotros también. Sí, no, es que estamos aquí los dos callados cantando a nuestra puta cantando bola. Cantando ahí nuestro inglés desmejorado cada día más. Samar haciéndose un porrito. Para variar. Claro, claro. Y sacando las guitarras y las baterías. De puta madre. La verdad es que hoy es un día ahí de estar con la cabecita ahí. Sí. Es un día pues de... Espero que se esté molando. Yo creo que sí, hombre. Sí. Esto es como todo. Habrá quien no le mole y ya no ha llegado a esta época. A esta ya parte la ha llegado aquí. Ya ha llegado aquí y ya apagado, está. No, no está escuchando Dios, esto. Es que chapa, hasta no, claro. La semana pasada, por ejemplo, pudo pasar eso a muchísima gente porque has tirado todo. Sí. Pero pudo pasar eso a muchísima gente porque fue un programa como mucho más de hablar sobre fricadas de máquinas y de protocolos y de historias. Pero bueno, que... Se me echa para atrás para mí y todo. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Pues, hostia, claro. Pero también te digo que... Soy menos técnica. Como en electromagnética no tenemos ninguna intención ni ninguna ambición de tener más o menos espectadores y tal. Tenemos la intención de tener más espectadores pues para estar más acompañados, pero que no hacemos los programas pensando, buah, esto va a claro. ser como lo escucha mucha gente. No. Creemos... Lo hacemos para que os guste al menos o al claro. menos. Creemos sea... necesario dejar esto archivado ahí para los restos. Claro. ¿Sabes? Claro. Y como hablábamos, sí. Aquel día de Alcione. Sí. Creemos necesario dejar esto archivado para toda la vida, para que. En algún momento alguien de repente lo escuche. Alguien pueda dar al play. Esto queda completamente atemporal. Sí. Y ya está. Que este, desde luego, que es atemporal. Sí. ¿Sabes? Y todos van a quedar atemporales. Sí, todos van a quedar un poco. Nuestra intención no es otra que hacer radio de la manera más. Con la mejor intención del mundo, sin querer llegar a ser nada más de lo que somos, que no. ya es mucho. Somos no personitas con dos ojos y dos brazos. O sea, ¿te parece poco? Nada más que tenemos buenas intenciones. Ya está. Somos, ya buena. Está. Somos buena gente. Encima somos guapetes, ¿eh? Sí. No te voy a decir que no. No tenemos abuela tampoco. No, tampoco. Si hablamos de estas semillas musicales, no tenemos que dejar de hablar de The Cure. Hombre. Que más este tema tiene poco de electrónica, creo, el Other Voice, sí. tiene poco de electrónica, pero bueno. Es de los primeros más, segundo o tercer disco, pero estos son igual, de los 70, finales de los 70. Y es que The Cure... ¿Qué no ha hecho? Sí, o sea, es que estilo no millones, ha tocado. 31 millones de discos ha vendido ese tío. Es que no, ya no son 31 millones. ¿Cuántos discos ha hecho de...? ¿Y cuántas camisetas habrán vendido para los góticos y toda la banda esta? Y Muchacha de Anuí y todo, ha aprovechado hasta claro. de Robert Smith. Y a mí me parece, vamos, es súper fan. Sí. El grupo... Y me da mucha rabia porque no los he podido ver. Bueno. Uno, porque cuando vinieron a Madrid estaba fuera y la anterior esta que... Que podía haber ido era aquí en el BBK, pero es que me es imposible ir más a ese festival en esa fecha. Pues. Demasiadas jumas anteriores. Demasiadas jumas. Es que no se puede estar en todos lados. Claro. No se puede así, estar en todos lados. Así que a mí me parece que no sé, la voz de Robert Smith y la el manera bajo. Que tiene de hacer ahí un rollo muy. El bajo característico de The Cure. Joder. Qué bien suena. Además, The Cure siempre ha sonado muy bien a nivel sonido. Tiene un sonido así súper clarito, con una economía de medios ahí bien colocadita. Total. Sí, sí, sí, sí. Otro grupo de que me debo a mí mismo escucharlos un poco más. Por favor, Aldo. Sí. Sí, desde luego que sí. Porque luego todo, porque todo lo que escucho de The Cure, luego mola. No acabas con The Cure, o sea, que no te creas que dices, ah, no, no, tiene cuatro temas. No, no, no, o sea, si tiene discos, si tiene... No, claro, tiene, pues, claro. Ventas, te digo yo que cuatro temas no tiene, tiene mola. Además, un grupo que ha hecho música... Es súper guapa, muchos temas. Ha hecho música underground, por decirlo así, y ha triunfado, ¿sabes? Que eso es... porque The Cure no deja de ser algo un poco comercial, porque The Cure sí, lo conoce todo el mundo. De los grupos de hoy, por ejemplo, pues The Cure o The Pet Smot, que, sí, que es lo que viene por debajo. Lo que viene ahora, pues lo más comercial. Más mainstream, más conocido, porque más de comercial conocido, tienen poco. Sí. De comercial tienen poco. Que a lo mejor ha llegado a más gente y ya sí. está. Así hablamos de... ¿Mantenía otra producción diferente a la hora de comercializarlo? No, claro, claro. ¿No? No, que se hace música buena. Y si hace música buena tiene que llegar a todo el mundo, ya está. Es así. ¿Acaso de XX tiene... son malos? No. O, por ejemplo, ponerte un ejemplo actual. No, pero que es una manera de llevar a las masas hacia un lado, ¿sabes? Y estos tienen que llevar a mogollón de gente. Para el grupo influyente de los 80 de Depeche Mode. Depeche Mode, que son los fucking Master of the Universe. Yo creo que es el grupo que he visto más veces en concierto. No sé ¿eh? Cuántas, pero... Joder, qué suerte tienes. Yo no los he visto ni una. ¿No? Ni una. Hostia, pues de la última vez me hice jueves y viernes, o miércoles y jueves, o sea, los dos días. Joder. Pero fue porque me regalaron de cumpleaños uno en la entrada y otro, ¿sabes? En plan por mi cumpleaños, digo, sí. sois... gilipollas. Joder, qué bien. Vaya, pues, pero al final el gilipollas de mí yo fui a los dos días. Ya me puedes haber dado a mí una. Bueno. No, ¿sabes lo que pasó? Que tenía que acompañar un día a una amiga y otro día a otra, dije, para que menudo no fuesen problema. Solitas. Menudo problema. ¿Qué majas si te hubiesen visto, sí. ¿Qué majas sí, menudo problema. Vamos, si te hubiesen pedido, si te hubiesen pedido a hacer una mudanza, pero vamos, ir a dos conciertos de Depeche. Ya, soy una maja, tú. ¿Les escuchamos en Electromagnética? Dale. Los putos amos en Electromagnética. Los putos amos. Seleccionado de lo de los primeros. Hombre, no has seleccionado sí. más ningún. Además, sabía yo perfectamente que no ibas a seleccionar ninguno de los hits de Depeche. No, y que... tampoco de The Cure he seleccionado. Sí, de... claro, claro. Los evidentes, que la gente ya los conoce. Claro, claro. Un poquito pero, más. Pero un poquito es, más. Es que este me flipa, es uno de mis prefes también. Bueno, además, y el Stripe y el Stripe sí. y el. Además, este, Este hay que decir que tenía un, hemos tenido un problema con el, como siempre alguna vez tenemos con algún archivito y tal y cual, y hemos puesto el YouTube y tienen, son unos yogurines, tío, ¿sabes? De yogurín, yogurín, sí, guapete, luego se ha quedado más. No, al contrario, a mí me gusta incluso ahora más. Ahora más, hostia, es que te gustan todos. Pero no, que, bueno, que tengo hormonas femeninas que hablan por mí, pero no, pero joder, es que no la has visto en concierto, David. Cago en la leche, no, no. Es que si tú le ves en concierto moverse, bailar y cómo se come el escenario, dices, toma ya. O sea, melón por el culo, como diría. Melón por el culo. Hoy ha sido noche de Sí, ha estado bien, ¿no? Joder, tío. O sea, ha sido muy bruto. Una noche que los que hemos estado ahí, yo creo que vamos. Claro, está el siloco hasta arriba, ¿no? Hasta arriba, pero que de repente le han dicho, oye, que cierras. Sí. Y es que además es tan majo. Y se ha pegado 4 horas. ¿4 horas y media? Hostias. Como una sesión que se pudiese hacer en verdad. Yo por eso sí pago. Ha estado muy guapa. La verdad es que ojalá se sigan haciendo cosas así. Pero sí, que sesiones de 4 horas, ya que lo traéis, no hacerle claro. Venir para 1 hora y media. No me jodáis, claro. Colegas. Para que luego cierre el Residente de Para tú. Que luego cierre el Residente de Túnez y se ponga el Macarena. Venga, coño, ¿sabes? O sea, que ponga la música Bergain de moda. 2 DJs y punto. Uno que pinche el que le abra 1 hora y media, el otro las 4 horas. A que ya que no tenemos Bergain en Madrid, pues al menos disfrutar de 4 horas seguidas, que es la única manera en la que la gente esté concentrada en una puta sesión. Punto. Ha dicho. Hala, es que vengo. Ha dicho. Bueno. Es que hoy se ha sentido realmente el estar la sesión, el set. Conectados todos y joder, es que es una manera del que sea continua. Vale, vale. Bim, bim. No te cabres. Te voy a poner esto para que te ¡Ole! Vamos. You are always on my mind. En M80 Radio. Vamos. Que... ¿Quién eres? ¿Tony Aguilar? Yo soy Tony Aguilar. Que si hablamos de los 80, este tema de los que he dicho que hay que poner, porque es que yo selecciono a lo más que 6 o 7. A mí se me ha olvidado Peso Boys y soy una Es que es un temazo, tío. Para mí es el tema favorito mío de los Peso Boys, tío. Es buenísimo. Si quieres, lo escuchamos. Claro, dale. Pues. Esperando estoy. Always on my mind. You were always on my mind. Always on my mind. Maybe I am You Are Always On My Mind. Esto es un tema positivo. Cuando llega ya la música arterilla. Sí, no, pero eso Calles, pues, Calles. Pero la carroza del orgullo. Pero que mola más. Sí, mola que te cagas. No, es una canción súper positiva, empujante, tío. Sí. Además con estos tin, tin, tin, tin, tin, pan. Muy de Pep Shop Boys. Sí, muy de Pep Shop Boys, sí. Que luego, fíjate, es de los grupos que luego va haciendo música. Hay algunos que te gustan, pero que luego en los 2000. El último disco que sacó el Love ETC, ese, a mí me moló. Joder, el... muchísimo, ¿eh? Me acuerdo en el 94-95 que sacarían el Doe Go Away, pues, un cacho de tema. Además que los Pep Shop Boys tienen la personalidad musical de que cada fase de 32 compases, o los que sean, ¿no? O 64, te van pegando como otro pum, otro subidón, van como por escalones en sus canciones, y es como una escalerita de fuerzas. A mí los Pet Shop Boys me han gustado siempre mucho. Biribón. Me han gustado mucho los Pet Shop. Que, bueno, ha llegado el momento de hablar un poquito de la movida, aunque sea un pequeño matiz. Seguramente sí. Quien sepa algo más de la... que va a ser con poquito más que no toda de la movida, nos va a tachar de que por qué ponemos algo de Alaska cuando hay otros grupos a lo mejor más representativos, más underground y tal y cual. Pero es que, joder, a nosotros Alaska nos gusta mucho, joder, a mí sí, por lo menos, vamos. Sí. A mí, yo me quería, mi madre escuchaba Alaska y yo lo escuchaba mientras ella pasaba la... Y vamos a escuchar igual. Claro, claro. Y este es un temazo de puta madre, que una letra hombre, buenísima. ¡Hombre! Una letra cojonuda, tío. Sí, sí. Pues nada, nuestro principal homenaje este a... con Fabio McNamara, además. Con McNamara, sí, sí, sí, sí. Que es el que entra primero cantando y tal. Sí. Que... Nuestro personal homenaje a esa generación musical de los 80, que en España estaba pasando algo, ¿eh? En España estaba pasando guay, pues, y luego ¿sabes lo que pasó? Estaban pasando muchas cosas en el 80. Sí, pero luego llegó Mecano y se lo comió todo. Llegó Mecano con sus sonidos guachispirules y se comió esta movida más oscura. No, más oscura. A Radio Futura. Sí, y mil cosas así. Y mil grupos que no... Los pistoleros estos, o ¿cómo se llamaban? Los pistones. Sí, otro documental que hay, creo que hay que ver, es uno sobre la movida madrileña, que creo que se llama La Movida o algo así. Y habla mucho, además que hay muchísimos grupos, pues como ahora hay muchos productores, cada uno en su kel y tal y cual, muchos grupos que no tuvieron una carrera extensa, ni mucha discografía, pero que luego hacen música muy, muy auténtica, tío. Muy entre punkarra y electrónica, y mucho grupo gallego con mucho sintetizador. Sí, sí. Pero bueno. Que te sorprende. Otro documental que creo que hay que ver para poder entender esta época. Así que si nada, si quieres escuchamos a Alaska. Alaska, sí. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? En Electromagnética. Ella lo vio salir allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás, una y no más Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos. Me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos. ¿Cómo pudiste hacerme esto a ti? Hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. arrepiento. Volvería a hacerlo, solo celos. No, no, no me arrepiento. Volvería a hacerlo, solo celos. No, no, no me arrepiento. Volvería a hacerlo, solo celos. Qué exagerado. Sí, sí, es que estamos cantando aquí a tope. Es que, joder, encima esta sí que nos viene, porque podemos cantarla guay, tío. ¿Qué te voy a decir? Adoro Alaska, tío. Cuando tío, la veo ahora con el retrasado de su marido, en la puta televisión, qué asco me da. Yo la respeto por todos los sentidos. Claro, claro, claro. O sea, y, yo Alaska... Y al marido, yo es que me parto el culo. Yo cuando una vez coincide, porque a mí ese programa no me gusta la puta mierda, el de la vida de estos Mario dos. Mario y Alaska. ¿Sí? Mario y Alaska y tal. Siempre digo, quita esto, que quiero seguir manteniendo Alaska en mi cabeza como la mantengo. Ya, pero no, tío, de verdad es que no, porque no te gusta ese tipo de programas, pero yo me lo tragué. A mí me gusta Gandhi Azor. Pues es de ese palo. Gandhi Azor es una fiesta. Ey, tete. Teta. Valencianos retrasados, que no quiere decir que los valencianos son retrasados. Quiero decir que... Esos valencianos son retrasados. Los han puesto un cerco ahí, sí. Y los han dejado ahí. Han buscado a cuatro tontos. Pero bueno, efectivamente es el gancho que tiene. Me han entretenido los domingos. Sí, sí. Y no, más no puedo pedir. Muy bien, tete. Bien, ¿sabes? Teta. Que soy la chunga de Benidorm, ¿sabes? Tra. Que. Musicón. Alaska. Siempre me ha gustado por mucho. Supuesto. Y incluso sacan disco nuevo y me lo bajo y lo escucho. Ya no es lo mismo. No, pero tío, Fangoria, sí. Yo soy súper fan. ¿Tienes aquel? Joder. Yo he dado conciertos de Fangoria. Y yo. Sí, sí, sí. Yo he ido a unos cuantos. Además, es el típico que en la Feria del Pueblo este gratis. Y Fangoria hace poco, gratis. Ya, y hace poco vino al Circo del Sol que me viese ahí pidiendo a la gente de por favor que alguien me invite, que me apetece ir. ¿Sabes? Que hace 2 años que no voy a uno. Uh-huh. Y es que siempre hay juerga, ¿sabes? Sí, siempre hay juerga en los conciertos de Alaska. ¿Sabes? Sí, sí, yo los he visto en el Orgullo Son Gay. Totales. En el Orgullo Gay también he visto una actuación también. Y tal. Sí. En fin, grande Alaska. Bueno, grande Alaska. Además, fue la primera artista española en apoyar, no la piratería, pero sí el hecho de que... De que la gente se lo descargase, me imagino. Dijo, de que, bueno, claro, dijo, yo como artista, pues me gusta que tenga mayor latigazo mi música, sí. ¿Sabes? Y la metieron bien. Como que la vetaron en Madrid Rock. ¿Ves? La vetaron, la quitaron los discos de la venta. Tu catalog story short, Spandau Ballet. No los sí. Conozco estos chicos. No, pues no. Seguro que el tema en cuanto lo escuches eras también de... Temas para cerrar, temas sí, de cierre. Sí. Este palo también muchas veces se mola. Y yo lo he escuchado en Copelia también. Sí, no he escuchado típico. Este ahí de primera hora. Sí, mucha, la típica música esta, que esto luego tuvo mucha conexión. Estos también eran británicos. Y se mezclaba muy bien, esta música sí, se mezcla muy sí, bien con la electrónica de sí, ahora. Sí, sí, se mezcla sí, de puta madre. Para el comienzo, sí. O sea, para el comienzo de primera hora, metes una cosa de estas y lo vas adelantando y mola, encaja. Pues si quieres pego un vistazo a la que dale, te lo subieron. Dale un vistazo a Spandau Ballet. Es un barrio de Berlín, por cierto. ¿Cómo? Que es un barrio de Berlín, Spandau. Vale. Pero, o sea, ah, no, pero es que ya has bajado y... No, claro, es que no. Perdón. No pasa nada. Estoy si sabéis, un poco despistada. Si sabemos, si sabéis perfectamente que es un programa hecho de comidos para comidos. Sí. ¿no? No le conocía el temita. Y mira que es el típico con el que se cierra y tal. Sí, que, sí, no, sí. Que son, vamos. Me suena la melodía que está pegada. John Coppola eran de los que, de esto de que todavía no controlas todavía mucho, y cuando iba, pues el Smoke o alguno de estos de, oye, tú, ¿qué tema es este? Sí. ¡Pum! ¿Sabes? Cuando todavía llevaban las... Los maletones. Sí. Claro. Por cierto, reabre Coppelia bajo el nombre de Danzú, bajo la marca Danzú de Pablo Demonio. Sí, sí. Anda. Sí, sí, sí. Me consta. Mucha suerte a todos los proyectos de ese muchacho. Pues a ver qué pasa. Sí, sí. Reabre. Reabre a vos, lo que es la sala, que a mí siempre me gustó mucho la sala. Pues ahora bajo la marca Danzú y bajo la gerencia absoluta de Pablo Demonio. Que bueno, pues siempre esperemos que nos sorprenda con su programación y podamos, tengamos una opción más en Madrid a donde salir. Pues sí. Claro que sí. Unveiling the Secret de Psyche. Psyche. Sí, sí. Pero este tampoco lo conocía, tío. Joder, yo que soy muy pastel. No, pero Tamara. Si no es que seas pastel. Si yo escuchaba pues Pimpinela, tío. Yo también he escuchado. Por eso vete. ¿Quién es? ¿Qué vienes a buscar? No, no, soy no. Yo. ¿Quién es? Ah, tú tienes que decir no, sí. No, es claro. Que tú estás. Claro, yo me he puesto de tía, es verdad. Vale. Ay, bueno, si es que antes con lo de los pesos voy ya, te he visto ahí coger. Te he visto con los ojos ahí en plan de. Sí, sí. ¿Sabes? Gusta, pestañas. Me gustaría acostarme con el mayor de los Pet Shop Boys. Unveiling the Secret, ¿escuchamos? Escúchale aquí a... ¿Estos de dónde eran, por cierto? Estos seguro que son ingleses, como todos. No. ¿No? ¿Dónde? Sí. Tengo una ligera duda ahora mismo. Pero estos son conocidos por el Goodbye Horse, por ejemplo. Ah, vale. Ahora ya vale. Te suena más ahora el sí. Otro... Sí, sí. Ahora sí, hablando de hits, pues de sí hits. Me suena. Oh, y tienen todavía cositas, ¿eh? A día de hoy siguen... Sí, siguen sacando cosillas. O sea, que no vamos, yo o son otros hits que me estoy yo toda viciada y... Eso, a ver. Son otros. ¿Les han quitado el nombre? Seguro que no. Si suenan, no. Si suenan con electrónica y tal y cual, sí, seguro que no. Sí. ¿Le damos un pistazo aquí? Dale un pistazo. Queda muy actual, muy actual el sonido, así como en la base electro está ahí. Sí, es actual. Sí, es sí, actual. Sí. Queda muy, posiblemente de los temas que llevamos hasta ahora, el que suena más de ahora. A lo mejor todo lo que va a venir es un poco más, no es que sea actual, es que suena actual. Suena actual, ¿no? Hombre. Bueno, viene... o que suena actual o es que no hemos dejado de escucharlo. Claro, también es verdad. Que eso también es verdad. Es que vienen cosas por delante, como Front 242, Nicere, Grauson. Vienen cosas guachis por el horizonte. Nos mováis del sofá y no que os quitéis vuestros cascos. No os despeguéis de la comunicación electromagnética. Psyche no. Plus, le hemos quitado aquí como que no quiere la cosa y suena por debajo el Think the Information Society. Sí, de como que también había que hablar un poco de ellos, ¿no? Uh-huh. El Think este me gusta mucho, es de los 90, no es de los 80, pero bueno, había que decidirse por uno y he dicho me da igual el año. De todas maneras, tenemos que hacer en un futuro, en las siguientes temporadas de Electromagnética, un especial 90s, grupos 90s, sí. Para completar la trilogía. la trilogía, bueno, que... No, no, hay que seguir con la... Con las entregas. Con las entregas, sí. Hay que hacer uno de los 90 al 2000. Sí, sí, exactamente. Algo así. Y luego otro del grupo Moderneos, que bueno, que eso es muy tuyo. Eso es muy mío, sí. Yo no traigo novedades, pero traigo cosas así como más actuales también. Que, pues nada, si quieres pegamos un vistazo. Sí. Oye, mucha música. Hoy estamos mostrando mucha música. Son de Minneapolis, por cierto, aquí los chavalitos de Información Soteri. Minneapolis, EEUU. Pues donde me parece que él hoy ha adivinado que era de Nicaragua, me ha dicho él. Sí, en Selvan. Sí, pero vive en Los Ángeles, pero algo así. Pero él pensaba que era de Minneapolis. ¿Y tiene pinta banchito? O sea, sí, sí, sí. Yo cuando le vi en el verano sabía que, como nunca le había visto visualmente, le tuve que preguntar. Digo, ¿tú quién eres? Así. ¿Yo hablo from Perú? Y en inglés me dice, soy Silent Servant. Y yo, que encima hablas español. Perfecto. ¡Ay, mundo abierto! Si pega. Y digo, joder, pues no le conocía y sí, es totalmente, yo digo, chileno o algo de esto. Así que... Ojos rajados y piel morena. Se ha puesto una hoy que vamos, que me despisto y vamos a seguir con el... Muy bien. Pues think. Vamos, venga, a pensar. Tenéis que pensar y seguir escuchando Electromagnética. Por supuesto. Qué bien suena esto. Hombre. Suena de todo. Suena de todo. Suena a baile. A baile. A desparrame pista. A mí me mola mucho esto. Y mil. Tiene mil intervenciones del productor en la canción, como a mí me gusta. ¿Sabes? Mil redobles con pam, pam, pam. Y las vocecitas estas aquí. Los samples de voz ahí. Cojonudos. No doubt. Cojonudamente buenos. El cinco, bueno, pues vamos a quitarlo así como que no quiero la cosa. Pam. Para poner por debajo el Inter den Bergen de Clausson. ¿Estos son alemanes? Sí. No. ¿No? Es que son de Suiza. No sé. Bueno, como suenan, no sé, un poquito los vocablos, sí, un poquito germanos. Eisbar. No sé. Clausson, Eisbar. No sé. Tengo ni puta idea. No puede ser, David. O sea, te voy a poner a hacer deberes ahora mismo. Pero ahora mismo. El Eisbar es... Joder, es que ahora mismo estoy tarareando esta canción y no me sale el puto tímico. Claro. Mítico. De todas maneras, yo es que cumplo la función electromagnética de subir y bajar fases y ser el primer espectador. Si yo estoy muy desculturizado. El Intendersberg, no son. Estos no son alemanes, aunque cantasen en. en alemán, pero digamos que como tuvieron una gran repercusión en Alemania también, ¿sabes? Claro. Que estaban como metidos dentro de la ola alemana, pero en realidad eran de Suiza. ¿Son suizos? Sí. Bueno, en Suiza se habla alemán, en cada uno de los cantones, claro. Se disolvió, o sea, no duraron mucho, no sé si serían, me parece que fueron como unos tres singles, que es el Leisbar, el It's Leben Ditch este, y otro más, y luego un disco de álbum en el que venía este tema, y vienen 12 temas, ya está. Grausone, Grausone, ese es el... lo único que hicieron. Muy bien, pues escuchamos. Pero han dejado un gran legado porque, vamos, es que te voy a matar, ¿eh? Joder, tío, lo siento mucho. Sí, seguro que es que no caéis. Hombre, no caería, no caería. Ahora te amarás. Ahora tanta la idea o la ahora canción. Fuera de... fuera de antena. Fuera de antena. ¿Le damos caña al tema? Venga, vale. Este nos ha durado poquito. Dentro del Berghain. Que tienen así como... cantan en alemán y aparte tienen así como rollito étnico, así... De verdad, escucha, o sea... ¡Toma ahí! De Mussolini. Mussolini. Duff. Sí. Estos sí que son alemanes. Sí, esto ya sí. Este tema sí le conozco. Son además de los... Estos son de los 70. Y bueno, es una formación de Düsseldorf. Uh-huh. Y las D.A.F. es... Deutsch Amerikanisch Freudens Freudenshagen. Me habéis entendido perfectamente. Amigos, amistad alemana americana. Y pues bueno, son así también. Creo que después de esta gente, pues también saldrían Front 242, Nicerev. Y buena cantera alemana también en este aspecto. Buena cantera. Y sí, estos podrían ser los que pudieran también sacar el género de EBM. Sí. Porque he estado investigando. Sí, está ligado, está ligado. Y como que en una entrevista él dijo, uno de los del grupo dijo, pues como Cosper Music, que significa body music. La música que ellos hacen era basada básicamente en la salió. Claro, EBM, para quien no lo sepa, es Electronic Body Music. Eso es, y salió de ahí un poco el concepto del EBM. Sí, EBM. Y bueno, el de Mussolini es un clásico también. Sí, ese tema sí le conozco. Y el EBM, que son los remember más remember que se puedan hacer aquí en Madrid, cuando hay un remember de EBM. Este programa, en concreto, creo que le va a gustar a Virus, Alberto Valleja. Sí, este nombre, bueno, el Virus da mil vueltas al de Mussolini y te saca otro, ¿sabes? Sí, bueno. Pero bueno, tampoco... que hay algunos que a lo mejor no son conocidos, hay que enganchar también al oyente. Al electorado. Claro, al oyente, que no se nos vaya aquí poniéndoles aquí demasiadas rebuscadas y que no las controlen y digan, a mí no me llama tanto como le llama a ella. De todas maneras, en Electromántica siempre hemos sido muy de caras, ¿ves? Sí, o sea que tampoco siempre intentamos buscar un poco la parte el lado oscuro de la luna porque si vamos a estar poniendo los hits que todo el mundo conoce, pues para eso no escuchan se ponen los temas y hasta por YouTube el artista este y los temas, pero bueno, el del Mussolini, para el que no lo conozca, seguro que va a ser un gran descubrimiento. Sí, este tema suena muy bien. Ahora mismo, así que a todos los jovencitos que son de los 90 y les estén escuchando, yo creo que deberían dar un repaso a todo lo que sonó en los 80. Exactamente, hay que cortárselo de atrás. Sí. Para saber qué es lo que viene por delante. Claro. No es otra la intención. Claro. Aparte de... Al menos sí, lo tienen que escuchar. Claro, a ver dónde vienen las raíces de todo esto. Claro. ¿Electromagnética? Dale al play. Der Mussolini. Este es el programa va a hacer la delicia de los viejunos, te digo, hay que intentar colgar este programa en algún foro donde, aparte, cuidado de los sitios habituales donde se va a valorar o no, que tenéis que decirnos que no os gusta, pues lo decís y a tomar por culo, no pasa nada. Pero sí que intentar dirigirlo también a ese a público, los que estén más, sí, más centradillos, más centrados en los 80, más centrados porque, o en este tipo de música, en este tipo de música también, que no tiene por qué ser que, gente que nació en los 60 y disfrutó de esto cuando tenía 20 o 30 años, ni mucho menos, porque música buena, desde luego, está claro que es. ¡Vamos ya! Ni Cerez, hombre. Suena actual, como dices tú, pero porque sigue sonando. Porque seguimos escuchándolo y porque siguen apareciendo en muchas sesiones de cualquiera que escuche. Es que esto entra en una sesión de techno tan de puta madre, tío. En cualquier momento, de repente dices, incluso bajando un canal y subiendo otro. Sí, es un pasote. A tomar por culo, ¿sabes? Qué putos visionarios, tío. Yo me acuerdo que cuando empecé a salir y tal, allá por el final de los 90 y tal, me acuerdo que un mañanero que pegué en casa a un colega me dijo, mira, te voy a poner música buena, buena, y no lo que hemos escuchado esta noche. Buena, buena de para bueno. Y me puso el álbum este, el de Nice, donde se esta canción, y yo no la llegaba a comprender. Digo, este tío, ¿qué me está contando? Tío, ¿este? Y luego me gustaba mucho Front 242 y tal, que por cierto, Front 242 que viene después, en el 99 los escuché en la cubierta, tío, en la tercera cubierta de Leganés, trajeron a Front 242, tío. Pues entonces estaría yo también. Claro, yo estaba esperando que llegara DJ Nano, o sea, yo, Front 242 no me hicieron ni puta gracia. Digo, hombre, a mí sí, porque por mi hermana, ¿sabes? Bueno. Pero que no recuerdo si yo los he visto en la cubierta, quizá, ¿no? Pues quizá te digo, ahí estaban, tocaron a las 3 de la mañana, por ahí tocaron. Los he visto en otros sitios, pero ahí. Hypa, I don't need anymore. Pero bueno, ¿escuchamos a Nicer? Venga. Tiene el pibe este que imprime fuerza al tema, esto, pasote, por favor. Una de las cosas por las que por las que Nicerev empezaron a ser más conocidos en el circuito que estaban haciendo en Inglaterra, pues como pues tocando en salas de conciertos, era precisamente la energía que derrochaban, ¿no? Y la estética militar y, y encima pues eso, la música ya muchísimo más bruta y más ruda. Yo, vamos. Musicón. No va a perdonar, habrá quien esté siguiendo el programa y diga, joder, ¿no vais a poner nada de Esplendor Geométrico? Por ya. ejemplo, que es de esta misma estética, del, muy pioneros, no a nivel nacional, sino a nivel... Nos dejamos muchas cosas. Nos dejamos muchas pero cosas. Pero es que no. Estamos ahora mismo apurados, que a lo mejor de... Ay, pues a lo mejor este... Sí, se nos va a quedar como siempre, nos vamos a saltar. Ya, está, ya nos hemos despedido de la gente en directo. Llevamos 2 horas de programa justo ahora mismo. Y bueno, pues vamos a avanzar un poquito más, tampoco mucho más, porque nos cerran el estudio. Claro, lo pero justo vamos. Como para meter unos cuantos que nos quedan aquí en el tintero. Como por ejemplo el Tecnoman de Aguán. Tecnoman, que estos, estos sí que son alemanes. Sí. Que estamos hablando... Sí, ¿estás alemán? Quitando alemán. El DAF, esos sí, y estos también eran alemanes. Estos se formaron después de la caída del muro de Berlín. Y bueno, pues... súper jovencitos, con sintes y cajas de ritmo, empezaron a crear muchas cosas, fueron teloneros y de Asleep a Second y el Metal Hammer también este, es de ellos. Subir, este, fíjate, le voy a subir un poquito de pitch ¿le vas a para, subir? Que, venga, sí, venga. Para que tenga más a nuestro oído. Venga, vale. El Tecnoman es un homenaje a Depeche Mode. ¿Sí? Sí. Flipas. Ese tema, o sea que... Pues flipas. Viene así un poco de... Como hemos puesto Tecnoman. De petal. Sí. Es un temazo que lo conocemos todos. Todos, porque esto suena mucho en nuestras pistas de baile habituales. Que Tecnoman. Además Tecnoman, como que decías, ese soy yo. Yo soy Tecnoman. Sí, sí, además que era como... Yo soy Tecnoman. Y yo digo, quiero mi Tecnoman. ¿Dónde está mi Tecnoman? Samara is looking for a Tecnoman. Es como la que busca ya, yo busco a mi Tecnoman. Pues, oye, mientras que escuchamos Tecnoman, si alguno de vosotros está interesado en quedar con Samara, siempre con una criba, te tiene que gustar la música electrónica. Te tiene que gustar la música electrónica de calidad. Tienes que conocerte muchos refranes, porque como dicen en la película Amelie, alguien que sabe muchos refranes no puede ser malo. Eso. Y tienes que tener dinero y ser guapo. Sí. Y tener una buena fácil. Nómina, eso es. Eso es. Tecnoman, electromagnética. Dale. esta melodía que ya tira más a copla española. Sí, sí, es que ha sido sí. Un momento ahí como de... ¡Echa torito! ¡Torito bravo! Sí, sí, sí, sí. Qué manera de joder un puto clásico. Claro, ¿sabes? Que es lo que pasa también, que ten en cuenta, hay que tener en cuenta... Tenemos las raíces. Que son épocas donde las melodías pedantes y facilonas no estaban inventadas, entonces alguien tenía que inventarlas. Claro. ¿Sabes lo que digo? Ahora pues evidentemente pues los productores... Por norma general, por lo menos deberían intentar escaparse de lo fácil, ¿no? Porque ya intentar está hecho. No copiar. Intentar no copiar. Intentar no, no sacar lo mismo. Pero claro, este tin, que ahora nos parece demasiado evidente al oído, en su día pues no lo era tanto, ¿no? Entonces, joder, estamos hablando de esto es arqueología musical. Totalmente. Joder, estos discos hay que con el pincelito, limpiándolos y tal y cual, hasta que ha salido así de la nube de internet. Por cero euros, todo, por supuesto. Por Soulsic pajarraco. Es muy pajarraco. Se me ha fallado. Ya sé de dónde viene lo de Souls y lo de Ay pájaro. Ay pájaro. Ay pájaro. Ay, pájaro. Claro. Pues se le pusieron al Soulsic, la señal es el símbolo de Soulsic es un pájaro. Dice, anda, pájaro. Anda, lo que te gusta, la música gratis. 1:40 dura el siguiente tema y por ende vamos a hablar un poquito así como a capela. ¿Vale? Nosotros que el de Fashion Party de The Neon Judgment. Sí, pues estos otros de. ¿Estos de dónde eran? Siempre estoy yo, es que yo... ¿De San Cristóbal? Eran belgas. No, de San Cristóbal a la Camela, también espérate. También es del rollo EBM, mucho del mismo palo, de la misma época. Y a mí me gustan. Los vi en el Copelia, de hecho. ¿En el Copelia? Copelia. Ah, pues mira. Una de las cosas que dices, joder, no los he visto nada más que allí, ¿eh? No les he vuelto a ver en ningún sitio. Yo es que no sé ni qué, yo no sé ni si son, ni son chinos o qué son. O sea, te voy a matar, ¿eh? Tía, vamos a ver. Hoy te mato. Yo es que no lo sé mucho. A la salida te espero. Teta. ¿Yo? Tete. Tete. Tete, ¿sabes, eh? ¿Eh? Se ha escapado, tío. Se lo tienes muy revolucionado, ¿no? No, es la velocidad. ¿Qué le tocas? 137. ¿Cómo lo tocas? Yo lo toco todo muy bien, ya sabes. Ya. Electromagnética. Pillaje corta. Ah, es que sí, sí. ¿Qué más dado, colega? Duraba tan digo, poquito. ¿Ya lo hemos liado otra vez? Sí, duraba tan poquito. Voy a poner este que no me resisto a poner esto. Da. No me resisto a poner el Casio PT. El PT, no sé qué PT sería. Que por cierto, ayer lo estuvimos hablando de el vídeo es muy bruto. Es, tan minimal tan, como el tema. Como, igual. Sí. Sale el pibe este así como. Va a salir un tío grande, rudo y tal y cual. Balanceándose una para otra, así como si no pasara nada. Y. Joder, es que. Inmune a todo, ¿eh? Claro, es que este tema para mí, lo grande que tiene este tema es. La base rítmica que tiene es la base rítmica del Casio que todos escuchamos de pequeño 40 veces, tío. Y luego la pequeña melodía que tiene el tin, din, din, din, es del propio Casio que sonaba así a lata. Sí. Joder, qué bien lo hicieron, tío. Joder. Y además, en este momento ahora del vídeo, estás como diciendo esto, vamos a escucharlo. Tío, esto es música de los 80, auténtica. De hecho, imagínate que mongolos cuando cantasen esto o lo bailaban. sea, hay un anunciador que dice: ¿te gusta la música? Los 80 molaban, pero ahora cómprate un coche y tal. Y sale esta música y sale el pibe con haciendo da, da, da. Digo, vale, anda, vale, mira. Sí. El caso es que sí la han vuelto a poner. La han vuelto a poner. Bueno, ese tema que sirva de tránsito para poner el siguiente, que nosotros, ¿qué hemos dicho? De Neon Jam, no, de Neon Jam no es el primero. No, el Rigor Mortis. Rigor Mortis. Perdonadme, hoy. Rigor Mortis. Estamos hablando. I sleep a second. Bueno, pues que estamos. Mira, ¿ves? Hoy me han estado diciendo que I sleep a second. Porque te. I split a second. ¿Sabes? Que me he empeñado hoy. Perdonadme. No pasa nada, no pasa. Se te perdona, bastante fresca estás, no te jodes. Pero que es que hemos estado discutiendo que yo. Para que me saliese bien y no me salió. Y al final lo he dicho como malamente. Split second. Sí, también es en electromagnética. Que tanto cuando vienen aquí los listos, estos que han estudiado. Los que se han ido fuera los y que tal. Se han ido fuera y tal y cual. Pues aquí somos. De todas maneras, vamos a escuchar. Pero a nosotros se nos entiende. Antes de poner split second, como vamos a escuchar mirada. Esto último. Da. Es que pamearse. Es para mearse. Y no echar gota. Y no echar gota. Pues nada, da, de trío, por cierto. Da. Y ya empezamos ahora sí que sí a escuchar el tema que nos estaba comentando Samara, que nosotros que el A Split Second de Rigor Mortis, que sigue un poco en la línea anteriormente. Sí. Seguimos en la misma línea. Estos son de Bélgica. Y también tienen conocido el Flesh. A mí lo pone mucho culero. El Flesh, sí. Ese sí me suena así, por lo menos a nombre. Así, el nombre, sí. A bote pronto. Ese tema también le conozco. Ese también, sí, pues. Sí, conozco. Esto es más... Es electrónico, sí. Pero es como más rockero. Sí. Conserva mucho la batería. Sí, las guitarras. Sí. Pues ya, hay que escucharlo. Es un cacho de tema que te cagas. Pues venga. Bienvenido, bienvenida a nuestro... Qué bien suena esto también, ¿eh? Sí. El penúltimo tema de... El penúltimo tema de estos grupos viejunos. Grupos viejunos, part one. Parte one. Sí, sí, la verdad es que, bueno, que vamos a cerrar con un cacho de tema de muchísimo cuidado. Sí. Ya podemos salir. Hemos dejado a Frondos 4-2 para el final. Sí. Y va a ser una macarrada, ¿eh? Claro, claro. Es que Frondos es lo que tienen, ¿no? El programa en general ha pasado por varias fases. La fase sueño. La fase más popera, la parte más rockera o más oscura, y ahora la más electrónica. Más electrónica, más macarra. Casi que toda la fusión, quitando la más pachanguera, ¿no? Sí. Hemos escuchado incluso el da, da, da, din, din, din, din, din, din. Ahora mismo, además hace un rato. Se estamos explicando a Bea, que acaba de llegar, pero no quiere hablar. ¿Seguro que no quieres hablar? No. Joder, ¿ya has hablado? No, no quiero hablar. Bea es la chica ¡Se pone roja! Es que no es por nada, pero joder, que me parece que no, pero el micro impone, aunque seas tú y... Cógete el micro rojo, Bea. Venga, hombre, suéltate. Aunque sea hablar, me suelta la melena. Claro. Que no, que impone mucho. Sí, va a imponer, tío. Además, vea todo el mundo, ya todo el mundo sabe que es la chica del En Radio Ritmo. Venga, hazlo en directo. Con la peda. ¡Hazlo! ¡Hala! En directo. Hazlo en directo. En Radio Ritmo. Míralo, ¿veis? ¿Veis? Si es que es la voz de electromagnética y no quiere hablar, ¿no? Claro. Esto no puede. Y eso se reserva solamente para cuñas. A lo mejor hacemos una cuña en directo. Yo digo el texto, tú dices En Radio Ritmo. Venga, vale. O hacemos una capela. Joder, ya aquí en medio, qué bonito todo. Así que bueno, que nos despedimos y que pues nada, pues sabemos que habéis disfrutado tela con esta selección de al música. Al menos lo esperamos que lo hayas disfrutado. Claro, eso no se hace en radio, no se giran los micrófonos, hay rozamiento. Oye, no me la digas nada, ¿eh? No, que coge vergüenza. Encima. Sí, mira, ¿sabes? Que la muchacha se ha animado. Es que está girando el micrófono, ¿sabes tú? Sí, no quiere ni verlo. Que, bueno, una selección, me atrevo a decir, un poco atrevida en cuanto a concepto de programa, sí. Pero que nuestra intención es que quede ahí para siempre. Es que si no nos atrevemos, ¿para qué venimos aquí? Electromagnética es muy de atreverse. Hombre. Así que yo creo que se ha gustado. Y si no ha gustado, pues queda para toda la vida y ya está. Grabada. Grabado para toda la vida. Para siempre. Exactamente. En pues tu nada, corazón. Samara, pues muchas gracias por seleccionar y venir y hablar. A muchas de nada, tú ya sabes. Yo de parte de la audiencia. Ha sido duro, ¿eh? Porque sí. Cuando dijo, hostia, tú digo... Claro. La he cagado comprometiéndome de manera de que sí. Pero luego estaba por ahí de... Bueno, para venir aquí de Empalmada no está mal. No está mal. No está nada mal. Pero tenía un desarrollo también. A tope, sí. Que, pues nada, a ti por escuchar, pues muchísimas gracias también, porque si seleccionamos, si venimos aquí y echamos el sábado y tal y cual, ya es divertido ya de por sí. Ya nos mola, sí. Si encima tenemos aquí y nos escuche, pues ya flipas. O sea, ya la cosa es, pues... Mejora por momentos. Claro, sí. Efectivamente. Así que nada, pues nos quedamos con el Headhunter de Fondos 42, sí, ultra conocido. Para terminar. Y Macarreo. Venga, vea, un Radio Ritmo. Es verdad que el pacto no se puede romper. Claro, tienes que hacer un Radio Ritmo. Así que hazlo. Dice, en Radio Ritmo. Y le damos al play al este y nos despedimos de todo el mundo. ¿Qué te parece, Bea? Sí. Venga. En Radio Ritmo. ¿Ves? Ahí.